Muy bien, continuamos y llega el momento de salir a la calle. Lo hacemos de la mano de la compañía de Juli Arana, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Juli? Muy buenos días, Gaby. Muy buenos días para todo el equipo de La Diaria, el equipo de La Mosquitera, en sí, que está activando todo el día. Así es, Juli. Y para toda la audiencia, en esta mañanita súper soleada. Hermoso día hoy. Hoy sí que promete. Nosotras que hablamos de esas promesas, se van cumpliendo. Hoy sí que promete el día. No hay que dejar de soñar y de desear, usted vio. Muy bien, me parece muy bien eso. Sobre todo en primavera. En primavera, que todo empieza a brotar, claro. Que todo se empieza a dar su fruto. Bueno, después de tanto tiempo de espera, siempre llega. Siempre te llega la primavera. Siempre, mira qué bonito, siempre te llega la primavera. Me encantó. Bueno, mi querida Gabriela, ya me estaba volviendo más informal, yo cómo es esto. cuénteme, Juli. Bueno, no son noticias muy gratas, es esto que se viene anunciando desde el día de ayer. Hablamos de, bueno, una situación que se viene vivenciando con mucha profundidad en el gobierno de Mauricio Macri. Hablamos del caso y de la situación de la violencia institucional, tanto en las cárceles como en los barrios populares. Bueno, el día de ayer escuchábamos de la mano de la columna de Barrio Cuenta, en boca de Ángel del Barrio Castro, quien, bueno, hacía mención de esto que sucedía con respecto a las fuerzas policiales que ingresaban al barrio a partir de ciertas averiguaciones antecedentes, ingresando a las casas sin ningún tipo de orden judicial, ingresando con armas y llevándose muchísimos y muchísimas detenidas de manera arbitraria, que terminaron siendo liberadas luego de varias horas a partir de los reclamos que se ejercían. Esto es una situación que no fue la única, ya que el día de ayer, a altas horas de la noche, volvió a suceder lo mismo en otro barrio popular de Guaymallén. Hablamos del asentamiento Luz de Día. Nosotros estuvimos transmitiendo y realizando entrevistas desde ese espacio. No sé si ustedes recuerdan este merendero Estrellas Rojas, donde las mujeres particularmente se están organizando para poder otorgarle a los niños y a las niñas una taza de leche. Bueno, el día de ayer en este asentamiento, de la misma manera ingresaba la policía, llevándose muchos y muchas detenidas, de manera invasiva, con armas en las manos, sin percatarse de la presencia de niños y niñas, y sin tener ningún tipo de cuidado con las personas que fueron arrestadas. Bueno, vamos a hablar un poquito de este tema de la mano de Natalia, que es vecina del barrio e integrante del merendero, y por supuesto también vamos a estar en comunicación con Juan Dantic, quien es abogado por parte de SUMEC, quien puntualmente estuvo acompañando ayer hasta las 2 de la mañana estos operativos que se vienen realizando tanto en los barrios populares. Estábamos averiguando si se había realizado en otro barrio más, aparte de la situación de Guaymallén. Esta mañana hablaban de la situación de una persona en Malargüe, pero hasta el momento este tipo de operativos se está llevando a cabo en los barrios populares de Guaymallén. Así que realizamos la alerta acá por La Mosquitera, que bueno, se está formando toda esta red para empezar a tener la prevención, porque bueno, lo que dicen estos policías al momento de ingresar es que son operativos que se van a estar repitiendo. Bien, es sumamente preocupante, Juli, esto que también anunciaba ayer Angélica, ¿no? Esto, la amenaza de que esto podía volver a pasar, bueno, ya pasó en otro barrio, ¿no? Por eso también, bueno, abríamos el programa de esta manera, hablando de la represión, de la mano dura que viene de la mano de estos gobiernos, tanto a nivel nacional como provincial. Esta es la realidad que se está viviendo en los barrios, absolutamente repudiable y preocupante. Ayer cuando hablábamos en comunicación fuera de línea con Ángel, la verdad que hacíamos hincapié en esto, de que cómo puede ser que a esta altura, en el año 2019, sigan pasando estas atrocidades. Estamos hablando de policías que entran con sus armas de fuego, sin ningún tipo de prevención, a las casas, queriéndose. Ella me comentaba la situación particular de su hermana Agustina, a quien le decía, quien le respondió a una de las policías: estoy con mis niños, ¿con quiénes se van a quedar? Que a partir de eso la dejaron, no la detuvieron. Pero es una situación que la verdad que parece increíble que esté sucediendo a esta altura. Y hablamos de este gobierno y hablamos de Mendoza, porque Mendoza es una de las pioneras en políticas represivas. no solamente por el código de faltas, el código contravencional, que ha modificado varias regulaciones, como por ejemplo que ahora sí te pueden revisar la mochila los policías o las tenencias que estabas que tenés, que vas llevando, que vas cargando. Es algo que se está volviendo muy visible en el centro de la ciudad y que pareciera que forma parte de la campaña de Cornejo, donde se naturaliza ver policías en la calle, alrededor de la terminal, deteniéndote y pidiéndote revisar tus mochilas, tus pertenencias, algo que antes no podía suceder y que se viene a modificar también en esta gestión. Y ayer hablábamos, el día de ayer también sucedía un hecho muy importante que tiene que ver con esto de violencia institucional, que no solamente, Gaby, como vos bien sabrás, no se da solamente en los barrios populares, sino también en las cárceles. Inclusive dentro de los penales es donde es más abusiva la situación y la arbitrariedad policial. Y ayer era de público conocimiento esta noticia que en el 2010 había trascendido a nivel nacional e internacional. Hablamos de estos hechos que ocurrieron en el penal San Felipe a cargo de 6 penitenciarios. Estamos hablando del San Felipe 2. Allí, 6 agentes penitenciarios, vamos a mencionar sus nombres: Jonathan Bizaguirre Moreno, Daniel Perón González, Germán Núñez Aciar, José Arredondo Ahumada, Eduardo Quero Rey y Luis D'Ambrosi Orozco, torturaban física y psicológicamente a uno de los internos. Antes de adelantar qué pasó ayer en esta condena que se otorgaba a partir del tribunal y los pedidos de la Fiscalía de la Querella, escuchamos un video que trascendió en el 2010, donde se puede escuchar y visibilizar muy claramente lo que padecía este interno en el penal San Felipe. Lo escuchamos, Javi. Atado como un perro también. El bocón. ¡Salta, Violeta! ¡Salta! ¿Qué te pasó? Por favor, pedíale. ¡Por favor! ¡Así! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ratita que voy a poner al personal. ¡Ah! ¡No me digas! Ah. ¿Quién ya está? ¿Quién ya está? Bueno, terrible, terrible absolutamente. Y hablamos de torturas y hablamos en este tiempo, ¿no? Totalmente. Bueno, esto sucedió en el 2010. El gobierno en ese momento era Celso Jaque. Lo que pasó y la modificación que hubo a partir de esta nueva gestión es que acá en Mendoza se habilita esta fiscalía que defiende a los policías, que defiende esta situación, se otorga una querella para aquellos policías que generan este tipo de arbitrariedades. Recordemos que esta persona atraviesa toda esta serie de torturas y humillaciones, que bueno, el video es súper fuerte, se muestran cómo no solamente lo están torturando de manera física, sino cómo lo están humillando psicológicamente de manera muy fuerte, pero que esta persona estaba atravesando esta situación porque había denunciado. Se escuchaba muy claramente que le decían: así que vos sos un bocón. Bueno, él había denunciado las situaciones que se viven en el penal. A partir de esta filmación que se realiza en un celular, este celular llega a manos de la organización SUMEC, donde, bueno, luego de muchos años de pedir justicia, el día de ayer por fin se otorgaba una condena de 10 años de prisión e inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos a estas 6 personas, estos 6 penitenciarios, por torturas filmadas en el 2010 en el complejo San Felipe de Mendoza. Luego, a partir de prácticamente 4 meses de debate, el Tribunal Penal Colegiado, conformado por las juezas María Belén Sálido, Gabriela Murati y el juez Agustín Pedro Chacón, puntualmente concedieron el pedido de la fiscalía. Pedido de la fiscalía, porque la querella en realidad estaba pidiendo 18 años, pero bueno, se pudo conciliar el pedido de la fiscalía y puntualmente la condena fue de 10 años de prisión y e inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos para estas personas. Y hablamos, bueno, de esta situación que se agrava a nivel provincial, pero que, como venimos anunciando, es una situación que acompaña este tipo de políticas de crisis, que acompañan a este tipo de modelos económicos y que, bueno, obviamente se ha vivido de manera mucho más fuerte en este gobierno. Hablamos de que este gobierno, según las fuentes de Correpi, esta organización que se encarga de nuclear los datos y estadísticas y realiza el listado de personas que han sido víctimas de gatillo fácil, muestran de que el gobierno de Macri fue el gobierno más represor desde 1983. En 3 años de gestión, que es lo que se ha podido evaluar sin tener en cuenta este año, que ha sido muy fuerte, se está hablando de que en el 2017 hubieron 451 casos de violencia institucional, en el 2018 333, y hasta el 12 del 2 del 2019, que se pudo contabilizar, 28 personas. El promedio de muertes bajo el gobierno de Cambiemos es de una persona cada 21 horas, es lo que veníamos mencionando. Tiene más muertes que días de gestión. Y esto es algo que se da de manera más fuerte acá en Mendoza. Pero bueno, esto lo vamos a poder ampliar en un ratito cuando estemos en comunicación con el abogado de SUMEC. Estamos hablando de esta persona que estuvo acompañando ayer a los vecinos del barrio Luz de Día. Y por supuesto también hablar con Natalia para que nos amplíe qué es lo que sucedía ayer a la noche en otro barrio popular de acá de Guaymallén. Así es, Juli. Bueno, vamos a seguir sumamente alertas al respecto y, bueno, repudiando toda esta represión que se viene llevando, por supuesto, de la mano de la policía. Totalmente. Bueno, Gaby, si te parece, nos encontramos en un ratito al aire. En un ratito nos volvemos a escuchar.